Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por esto le cantamos. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Bona tarda, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona para los y las usuarias del transporte público y evidentemente también para la plantilla de autobuses. El programa no lo hacemos ni para la dirección de TMB ni para los Mossos de Escuadra. Y ya tenemos una primera llamada que a ver cómo la hacemos. Un momentito, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buena tarde. Ahora te paso. Un momento. Ay, qué fuerte lo hemos puesto. ¿Nos escucha el compañero? Hola. Hola. Ahora sí que nos oyes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a bajar mi micro. Eso es. Y vamos a intentar subir tu volumen en la medida de lo posible. Jordi, ¿qué tal? Bien, estamos bien aquí. Buenas tardes, Jordi. Ahora, mira, voy a bajar un poquito este volumen también. Bueno, como se nota que estoy un poquito oxidado, ¿eh? Que hace tiempo que no hago programa de radio. ¿No lo tocas, Ramiro? No. Suena un poco metálico, no sé si por ahí se oye bien. Esperemos que... perfectamente. Eso me gusta. Me gusta muchísimo. Bueno, vamos a presentar primero al compañero que está con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Isaac, desde la cochera del Zona Franca. Buena tarde a todas y a todos. Vale, buena tarde. A ver si aconseguim que funcioni tot això bé. I el company que es truca és el Jordi Ballester, company de CGT, que va estar en l'última reunió de paritària, no, Jordi? Paritària, sí, correcte. Val, pues comença a explicar-nos una mica de què es va parlar allà. Bueno, directamente no explicaremos primero la reunión, sino explicaremos las horas anteriores, que yo creo que son las más complicadas que hemos tenido en esta reunión paritària. El 18 de enero fue la última que tuvimos antes de este jueves pasado, en la que la dirección decía que había 10 errores de la tabla que se firmó del convenio, 10 errores en tiempos de desplazamiento, que lo iban a solventar y nos lo iban a pasar por mail junto con los puntos de desplazamiento que faltaban. Uh-huh. ¿Vale? Eso nos lo dijo el día 18 de enero. Esta paritaria fue el jueves pasado, que fue 24, tuvieron 7 días para hacerlo, nos lo pasaron el día antes, 24 horas nos dieron antes de la paritaria, con una lista de 200 puntos de relevo, ¿vale?, que tendríamos que repasar antes de firmar nada, evidentemente hay que mirarlo. Entonces, lo que la dirección tardó en hacer 6 días, nosotros lo hicimos en 7 horas, con nocturnidad y alevosía, que se llama, ¿no? De esos 200 puntos que nos pasó la dirección, hay algo más de 200, detectamos 90 errores. Ah, bien, ¿no? No, 90 errores, de los cuales habían puntos duplicados con distintos tiempos de desplazamiento, como puede ser en Plaza Cataluña habían 3 puntos de relevo con tiempos distintos, luego habían relevos de Zona Franca que son en Carretera de Horta y les daban 4 minutos para ir de Zona Franca a Carretera de Horta. Yo no sabía que las dos cocheras estaban una al lado de la otra. Así que bueno, tuvimos que hacer esta faena corriendo para poder llegar a la paritaria del día del jueves pasado, día 28, perfectamente en condiciones de poder decir la dirección que había hecho mal el trabajo. Entonces, bueno, llegamos a la paritaria y el primer punto que se trató fue el del desplazamiento de los DAIs, ¿vale? Que la dirección trajo una propuesta que creemos que puede estar bien, porque al final los DAIs tienen 12 sectores de trabajo y han calculado la media de desplazamiento de esos 12 sectores al triángulo y les salía una media de 40 minutos que les pagaran a cada empleado cada vez que vayan a cargar filas. Uh-huh. ¿Vale? Como todos los empleados rotan por todos los sectores, al final les queda equitativo todo lo que ganan. Después de ese punto ya entramos en nuestro punto de desplazamiento de los conductores. La dirección nos comentó que de las 10 discrepancias que nos decían en la anterior paritaria, todo quedaba reducida a una discrepancia solo, que era la de la 102, con el relevo en la puerta de la cochera. ¿Vale? Que había puesto en la tabla de convenio, habían 5 minutos, y la dirección lo dejaba en 1. Entonces, ahí ya fue cuando entramos CGT, diciéndoles que igual de esas 10 discrepancias que ellos decían al inicio, quizás teníamos unas cuantas más, tantas como 90. Se echaron las manos a la cabeza diciendo que no podía ser tantas y tuvimos que repasar punto por punto en la paritaria indicándole los errores que habíamos detectado nosotros y cada error que habíamos detectado. Vale, después de repasar todos los errores, la dirección pidió un receso porque tenía que valorar la situación. Estuvimos fuera media hora y cuando subimos, la Nazaret nos comentó que los errores más grandes, como eran los dos relevos de Zona Franca y todo eso, que eso directamente nos lo daba, que claro, 4 minutos era inviable, nos daba los 57 minutos que me salían a mí, y que del resto de puntos de desplazamiento lo tenían que valorar ellos. Lo tenían que valorar ellos y nos lo dirían en la siguiente paritaria, que es este jueves de la semana que viene. Vale. Uh-huh. Entonces, le dijimos que iban un poco tarde, porque al final quedaba una semana para el día de cobro, y se ha comprometido en que en el segundo pago de enero nos lo van a pagar. Vale. Nos pagarán mínimo nos pagarán lo que marca en la tabla, más la diferencia que yo les detecte. La mitad de la diferencia que yo les detecte. Vale. Vale, y eso sería el tema de desplazamiento. Y después se trató en la anterior paritaria, desde City hicieron una pregunta a la dirección, que era que si el grupo de material móvil le iba a cobrar el plus de polivalencia, y la dirección les dijo que no. Así que eso fue lo que dio la paritaria. Sí, nos han convocado este jueves, espero poder cerrar ya el punto este, llevamos, me parece, son 5 paritarias, para poder cerrar un punto de desplazamiento que llevamos 3 meses desde que se firmó el convenio, y creo que es algo que ya tendríamos que tener hecho. Bueno, se ha incorporado a la radio Elisenda desde la cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde, Elisenda. Buena tarde. Vale, molt bé. Pues, uy, un moment, farem algo perquè no se aclopin los micros. Ho baixaré una miqueta, sí. Elisat tenia una pregunta. Bueno, més que una pregunta és... Elisat no l'escolto, Ramiro. Perdón? No m'escolten. Ara. Elisat no l'escucho. Ara m'escolten? Sí, ara m'escolto. Vinga, doncs, bé, comentar que jo vaig estar també a la paritària amb el Jordi i recordar que des de que... Et sento molt lluny, no et sento bé. A veure, ara. Em sents més bé, Jordi? Ramiro, puja volum. Ramiro, no sentim res. Doncs recordar que des de que es va signar conveni, a l'octubre passat, l'empresa ha tingut molt de temps, molt de temps, per preparar un llistat adequat, un llistat en format Excel, amb els punts, amb la proposta dels punts nous, i ens ha passat un desgavell, ens ha passat un PDF amb uns números que no pots ni treballar, amb punts duplicats, talment sembla que sigui la manera de posar traves, cansant-se, enviant un menys de 24 hores, en el qual... perquè no ho sàpiga, qui va fer la repassada global va ser el Jordi, i ben segur que ens podem haver deixat alguna cosa. Ara ens donaran més temps, doncs escolta'm, seguirem revisant bé els punts, i no només revisant-los, deixant també clar de quina manera s'hauran de revisar aquests punts en un futur, perquè és que hem de tindre molt clar que s'han d'ajustar a la realitat. També vam comentar que no és el mateix anar cap a un punt de relleu que tornar d'un punt de relleu cap a la cotxera, ja que moltes vegades quan un arriba al terminal l'hora de relleu és a l'hora d'arribada de l'autobús, i en molts càlculs estan fets perquè amb el mateix autobús comencis l'inici cap a la cotxera, i aquí també hem de dir que a vegades un arriba al terminal, s'ha d'esperar a que faci l'autobús el temps d'espera i han acabat tornar, és a dir, queden encara moltes cosetes per tancar. De moment hem dit que pagaran l'import del temps que tenen estipulat i la diferència del que hem detectat nosaltres en els que hi havia més de 4 minuts de diferència. I que estarà... Més de 3 pagarien la meitat. Sí, però bé, que està tot pendent de regularitzar, és a dir, començaran a pagar alguna cosa i haurem d'anar mirant verdaderament d'arribar a un acord, perquè el temps és el temps i es pot calcular de moltes maneres, i si no estem d'acord, doncs no assignarem algú que no estigui d'acord. Discrepàncies importantíssimes, jo que sé, des d'Horta a Plaça Catalunya et posaven un temps i et donaven 3 minuts. A Plaça Espanya et donaven 10 minuts menys. Sí, 10 minuts mesos a Plaça Espanya quan vas a la mateixa línia, 3, 5 parades, no? Sí. Cosetes d'aquesta mena que francament no ens van donar temps, i recorda molt la tàctica del desgast de conveni col·lectiu, de, bueno, aquí la gent es cansarà de mirar, a veure qui ho mira, a veure qui ho revisa, i bueno, doncs aquí estem, doncs revisant i mirant d'assignar algú amb cara i ulls, i vigilar que no ens equivoquem, perquè hi ha molts punts, i si en algun ens haurem d'equivoquem, haurem de trobar el mecanisme perquè es pugui revisar, per ajustar-ho a el que realment hi ha. Vale, pues digo, yo quería decir una cosa a los que son suplentes como yo, darles el consejo de que lo lleven muy controlado. Que como vimos estos primeros meses controlen mucho los puntos de relevo. El que es fijo siempre tiene el mismo desplazamiento, es fácil controlarlo, pero los que somos suplentes, que hoy estás aquí y mañana estás allí, más vale que estos primeros meses lo lleven un poco controlado, y lo miren un poco en la nómina. Vale, i venga, Isaac. Sí, i també van comentar de que en l'assignació del servei, en el servei, haurien d'informar ja el temps que hi ha, perquè quan un ja té el servei que li envien o el fixa, si ja saps el temps que tens, un cop estigui establert en el teu servei, tu podes fer el càlcul molt fàcilment i ho podes consultar inclús l'aplicatiu que tenim a l'internet, a Eines, i per fer totes les comptes. És a dir, que no donguin una opacitat, sinó una transparència en el que és la publicació dels temps i que cadascú pugui fer el seu control pertinent, que és algú molt lícit poder demanar. Vale, i també afegir que els companys d'allà del bus turístic d'Horta ens han recordat que cap dels seus punts de relleu sortia. I Jordi ha fet aquesta feina, veritat? Sí que estan els punts de Ramiro. Val, jo pues... vaig parlar amb un company del turístic, perquè quan va sortir aquest tema al grup d'Horta, sí. Em va escriure per privat, i vaig dir que sí, hi ha punts de relleu, com passeig Colom, les Rambles, Viarata, el compte de Belllloc, em sembla que també és de turístic, compte d'Urgell i Buenos Aires també és de turístic. Bueno, sortien, no? Sí, surten tots, vale. La majoria, no tots, però la majoria sí que surten. Bueno, algo més que afegir, Jordi? No, res més, que jo espero que aquest dijous ja aconseguim deixar-ho més o menys arreglat per tothom. Bueno, lo primer que hem demostrat és que la nostra capacitat de treball, sobretot la teva, que inclús en hores nocturnes i amb la família darrere, com hem estat escoltant aquí a la teva intervenció en directe, vas ser capaç de fer tota aquesta feinada que la direcció no ha fet en uns quants mesos, no? Sí, va haver-hi una paritària que vaig comptar els dies, l'Isaac ho pot dir, i li vaig dir a la direcció, i portem de conveni ja, li vaig comptar els dies laborables, no sé si sortien 58 dies laborables, i que no havien sigut capaços de fer la feina que havien de fer. Bueno, pues nada, Jordi, t'agraït molt la teva trucada, val? Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, salut. Molt bé, Jordi. Salut. Vale. Bueno, creo que se nos está oyendo. No se nos oye. No te oigo. Vale, pues vamos a sacar esto, a ver si conseguimos que ahora se nos oiga bien. Se escucha el teléfono y nada más. Vale, ahora se nos oye. Bien, vamos consiguiendo dominar este montón de aparatitos que tenemos por aquí. Bueno, y Elisenda, hemos conseguido, te hemos dado la bienvenida, ¿sí, Veritat? Sí, me habéis dado la bienvenida, pero estaba Jordi en el teléfono y no. Vale, era vale. Era el momento de cortarle, que por teléfono cuesta más. Vale, pues seguimos con el programa. Recordamos esto, Radio Rosco, emitimos desde el 91.4 de la FM, por internet a través de contrabanda.org, y hoy no vamos a emitir en Telegram porque nuestro chico de las aplicaciones lo tenemos de viaje por ahí. Entonces, bueno, de momento os tenéis que conformar con seguirnos a través o de la FM o de internet, contrabanda.org o 91.4 de la FM. Bueno, pues os voy a poner un audio, el audio del compañero, a ver quién sale, a ver qué sorpresa me da. A ver quién sale. Porque me he hecho un lío ya al colocar los audios aquí en la parrilla. Y eso a ver qué audio nos pone. No, bueno, los dos tienen sentido. Vamos a ver. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, en Desde mi lavabo veo el Tibidabo, os vamos a contar una fábula. Una fábula que dice así. Muchos eran los que esperaban en la plaza del pueblo al gran sabio Asier. A este gran sabio se le atribuían muchas habilidades, pero dos destacaban especialmente. La primera, su gran capacidad de dar sabios consejos. Y la otra gran virtud era la de predecir el futuro. Entre la multitud que esperaba pacientes la llegada del gran sabio se encontraba un joven llamado Arich, con un único propósito, el de dejar en evidencia al sabio. Y para ello había pensado un plan. Llevaría un pequeño pájaro en su mano y le realizaría al sabio una pregunta. La pregunta sería: ¿el pájaro que llevo en mi mano está vivo o está muerto? dependiendo de la contestación del sabio, en el caso de que dijera que el pájaro estaba vivo, Aritz apretaría el puño con fuerza, matando así al pájaro. En el caso contrario, en el caso de que el sabio contestara que el pájaro estaba muerto, Aritz abriría su mano y el pájaro echaría a volar. Después de una larga espera, llegó su momento. Y el joven subió los 7 escalones que lo llevaba hasta la tarima. De allí, frente al sabio, le realizó la pregunta. En mi mano sostengo un pájaro. ¿Este pájaro está vivo o está muerto? El sabio lo miró fijamente y le contestó. No lo sé, dímelo tú. La respuesta está en tu mano. Hasta la semana que viene, rosqueros y rosqueras. Bueno, quieto, bicho, quieto. Aquí que se dispara el móvil, Es lo que pasa por ser el hombre orquesta, es así. Es lo que me pasa por ser el hombre orquesta y tener aquí todo metido en los diferentes aparatejos de aquí de la radio. Bueno, pues ya habéis oído el audio que nos envía cada semana más o menos el compañero David y hoy no nos habla... más que y nos invita como siempre a reflexionar y a esas gotas de sabiduría que él nos aporta en todos los programas. Bueno, pues os voy a poner música y luego os explicaré de dónde sale esta música que alguien le ha dado por llamar que fue una música precursora del movimiento punk, hard rock y demás cosas estas musicales. Es un grupo que se llama Los Saicos y la canción se llama Demolición. La canción tiene unos cuantos años, ¿eh? Es del año 1964 y luego pues eso, os explicaré a qué viene esta canción. De momento, escuchar y prepararos para lo que viene. Ay, ay, ay, ay, ay, wow. Bueno, lo dicho, ahora os explico el motivo de poner esta canción. Bueno, la semana pasada estuvo aquí el compañero Merca hablando de la situación que se está viviendo actualmente en Perú, en la que todos los medios de comunicación han actuado al unísono para ocultar lo que está sucediendo allí, y nosotros consideramos que desde las ondas libres de Radio Contrabanda y desde este programa merece la pena que sigamos dándole voz a esta gente que son los que somos normalmente los sin voz en todas partes, ¿no? Entonces, que he buscado esta canción, que es un grupo que se llama Los Aicos, que es de allí de Perú, y os la he buscado porque además me he encontrado con un audio fantástico de una mujer autóctona que habla y habla muy bien sobre todo este tema de lo que está sucediendo allí. Y sobre todo, para mí lo importante es que da un mensaje de que nos podrán matar, nos podrán perseguir, nos podrán cortar la cabeza, pero como dicen algunas canciones, volveremos a brotar otra vez. Entonces, os voy a poner el audio de la compañera. Es un audio que lo podéis encontrar en YouTube. Es un audio de una mujer que está con todo el movimiento que está acercándose hacia la capital para recuperar las instituciones democráticas, y esperemos que os guste. Sobre todo a mí me ha llamado y me ha llegado al corazón. ¿Qué es lo que nos quieren decir ahora, teniendo preso al presidente? ¡Algo, provincianos! ¡Atrévanse otra vuelta a ser autoridades! ¡Les espera la cárcel! ¡Ah, provincianos, campesinos, pueblos, indios, que nos apestan! ¿Quieren la marcha? ¡50 muertos tienes! ¿Qué creían? ¿Que nos vamos a guardar en la casa? No vamos a retirarnos a las provincias mientras no se vaya Dina Baluarte. Estaremos en la capital. Miren, compañeras y compañeros, porque si en esta, en este momento, se dejaron un paso atrás, compañeras, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser del futuro de nuestros nietos? ¿Para que sean esclavos toda una vida? ¿Para que sean matados como nos están matando a nosotros? No. ¡Ay, no, compañeras y compañeros! Y aquí tienen los principios de corrupción. Siempre de pie y nunca de rodillas. Y no hay que vender la conciencia por un plato de lenteja, carajo. Aquí tienen que venir los principios. ¡Nos vamos a matar a mil! Nos matarán a 2000, carajo. Pero a miles y millones no nos van a poder acabar. Somos como el páramo, compañeras y compañeros. Es el páramo que lo incendian, lo queman. Pero una primavera, media vuelta, brota lo verde y lo hermoso. Somos las flores silvestres. Esos somos, con estas agallas, con esta fuerza. No tenemos miedo. Sabemos que quieren detenernos. Pero desde esos rincones estaremos presentes haciendo la voz. Bueno, pues un audio tremendo, tremendo por lo que nos habla de sufrimiento y también de la capacidad que podemos tener de reverdecer, ¿no? Por mucho que nos quieran eso, quemar, como ella explicaba al final de todo, como un páramo, ¿no? Quemarnos, cortarnos la cabeza y no permitirnos el poder expresarnos libremente. Bueno, pues este es un pequeño homenaje, igual que la canción esta de Demolición de los Aicos, grupo que salió en el Perú en los años 60, fijaros si tiene tiempo. Alguien decía, los intelectuales de la música, que eran precursores del punk y del hard rock. Bueno, da igual, lo que interesa es lo que dice, demoler, sin mayor problema. Bueno, pues continuamos con el programa y ahora ya de momento vamos a entrar en algo que se celebró este fin de semana en Sallén, que las dos personas que nos acompañan hoy aquí estuvieron allí presentes. Una fue Lisenda y el otro es el compañero Isaac, y creo que merece la pena el hablar un poco del Congreso de CGT Cataluña, el 12º Congreso, el cambio en la Secretaría de CGT Cataluña. Aquí tenemos a uno de los nuevos miembros en el apartado en la Secretaría de Jurídica, que es Isaac Bonet, trabajador de TMB. Y bueno, Elisenda, ¿qué nos explicas de cómo fue el congreso? Bueno, primero os quiero explicar lo que es un congreso. Un congreso es un lugar donde se decide cómo avanza la CGT en general. En Cataluña se ha crecido muchísimo, en 4 años ha crecido el doble. Somos 20.400, bueno, más de 20.000 personas afiliadas. Y lo que se hace en un congreso es que se pide a cualquier persona que esté interesada de nuestra afiliación que escriba una ponencia. Esta ponencia se publica en un libro y después todas las personas que están interesadas y que quieren participar debaten estas ponencias en sus asambleas, porque recordamos que nosotros como sección sindical nos reunimos cada jueves, si no ocurre nada extraordinario, cada jueves a partir de las 5 de la tarde en Padre Paralainez, cerca del metro Joanic, y desde ahí decidimos qué hacemos en nuestra sección sindical, pero también participamos en las decisiones que nos afectan como sindicato en Cataluña en global, no solo nuestra empresa, sino también lo que nos pasa laboralmente, incluso socialmente en Cataluña, y de ahí también podemos llegar al confederal. Pero este congreso es de Cataluña. Y lo que se decide es cómo queremos avanzar en Cataluña. Dentro de este congreso, pues han habido 29 personas afiliadas con diferentes apoyos que han hecho unas propuestas. Estas se han debatido y en el congreso pues se decidió si esas propuestas nos gustaban tal como eran o queríamos modificarlas o cómo seguimos de aquí en adelante. Y dentro de estas propuestas, el anterior SP hizo unas propuestas que le parecieron interesantes a la hora de avanzar, muy, muy acordes con la actualidad, con la precarización de todas estas personas que no tienen un trabajo estable, que van cambiando de sector en sector, que van teniendo trabajos precarios, trabajos con jornadas parciales. ¿Y cómo enfocamos que esta gente, estas personas que están en situación precaria laboralmente, podamos darnos la mano y actuar como colectivo? Porque como colectivo siempre es mucho mejor que de manera individual. Bueno, y en este congreso también se decidía un nuevo SP. Un SP es el secretariado permanente, que serán pues las personas que ayudarán a coordinar que todo esto se lleve adelante. Y dentro de estas personas, pues tenemos aquí a Isaac, que se presentó para la Secretaría de Jurídica. Igual le apetece presentar a sus nuevos compañeros del secretariado permanente. ¿Qué te parece? Pues sí, pues a ver si se me escucha. Sí, pues indicar que aquí en la Secretaría General estará Montse Sánchez, del Sindicato del Metall, del Baix Llobregat, de la Secretaria d'Organització, Francisco Sánchez García, del Sindicat del Metall, el Camp i Conca de Barberà, Secretaria d'Acció Sindical, la Azu Sánchez, del Sindicat d'Administració Pública de Barcelona, a la Secretaria d'Acció Social, l'Iro Moné, del Sindicat del Metall, a la Secretaria de Comunicació, l'Edu Lozano Morales, del Sindicat d'Ensenyament, a la Secretaria d'Administració, Mercè García Vilchez, del Sindicat d'Ensenyament de Barcelona, Secretaria d'Administració, l'acabo de dir, Secretaria Jurídica. Aquí estaré jo mateix, Isaac Bonet, del Sindicat de Transports i Comunicacions de Barcelona. De Finances estarà l'Héctor Martínez, del Sindicat d'Espectacles, Arts Gràfiques, Audiovisuals i Paper de Barcelona. A la Secretaria de Formació, la Núria Gil, del Sindicat d'Ensenyament de Barcelona. A la Secretaria de Gènere, la Mireia Martín Domínguez, del Sindicat de Banca, Borsa, Estalvi, etc. A la Secretaria de Salut Laboral, la Núria Lossa de Pla, del Sindicat d'Activitats Diverses de Terres de l'Ebre. La nova Secretaria de Joventut, amb el Joel Ramos Solà, del Sindicat de Sanitat de Barcelona. I bé, a partir d'aquí, pues, dir que som un grup paritari de gent que tenim un punt mig d'edat entre tots de 39 anys i queda rejuvenit i gent nova, gent que ja hi era i gent que continua intentant aportar per intentar avançar com a sindicat. I totes les resultats de les votacions, de les ponències i les idees que hi ha a la CGT mirar de dur-les a terme. I en el meu cas particular em tocarà coordinar el que és la creació d'un gabinet jurídic dins de la CGT per tal de donar el suport necessari i poder plantar cara a tots els abusos empresarials que hi ha des del punt de vista jurídic. Mm-hmm. Bueno, ostres, per mi és tot un honor tindre a l'Elisenda i a l'Isaac aquí al davant. Són dos treballadors de TMB que estan cadascú i cadascuna amb una responsabilitat, la Elisenda a nivell de CGT de tot l'Estat, val? I Isaac a nivell de jurídica de la CGT de Catalunya. Bueno, això vol dir la importància i el, diguem, i la pressió que ens té la gent que comparteix amb nosaltres l'organització, no? I també és un avís per navegants, és un avís per a l'empresa, perquè es deixi de tonteries i es deixi d'amenaçar veladament a les membres actius d'aquest sindicat, val? Sí, després, dintre de les persones que has dit, Isaac, la Montse Sánchez ha estat per aquí o ha col·laborat en algun moment, sí, perquè és la represaliada de SEAT, la secretaria de gènere anterior, i va estar per aquí compartint a les zones pues, la sanció de 60 dies que li van posar per reclamar els drets laborals i de conciliació. I després l'AZU també és de Parcs i Jardins, que també va venir aquí a explicar un tema d'assetjament sexual dintre de Parcs i Jardins. Uh-huh. No sé si va venir o va fer un àudio, sí, ara no me'n bueno, recordo. Hem parlat en diverses ocasions sí. de la seva situació i de com l'Ajuntament Barcelona en Comú ha intentat tapar tota aquesta història, no? Però... Bueno, ella no els ha patit, ella com a bueno, membre del sindicat està representant a les companyes que sí que l'han patit, no? I després, dintre de les ponències que s'han aprovat, que és això que dèiem, cap on anem, doncs, a nivell de feminisme, haig de dir les meves, no? s'ha aprovat fer vaga general el 8 de març, a partir d'ara tots els 8 de març, excepte que es digui el contrari, en una plenària amb 3 mesos d'antelació, així que ja podem anunciar que aquest proper 8 de març hi ha vaga general a Catalunya, feminista. Mm-hmm. Així que ja ens hem d'anar posant les piles i portar la documentació als centres de treball i que participin totes, totis, però també tots, eh? Mm-hmm. Us volem a la vaga feminista del 8 de març. I s'ha parlat també d'una cosa que per mi és novedosa i... No podrem explicar-la avui àmpliament, que era la creació d'una caixa de resistència. Això ha generat un debat molt important, val? D'una caixa de resistència a nivell de l'SP de Catalunya. Havien demanat l'opinió de Montse, de la nova secretària general de CGT Catalunya, però està justament treballant. Nosaltres és el que tenim. No? El que tenim i a més és el que ens honra, per una altra part és que diem i fem, treballem i també lluitem, no? I la Montse en aquest moment no pot intervindre en directe, que és el que es mereixia, i si no pot intervindre en directe i no pot venir la setmana que ve li demanarem que faci un àudio per poder explicar tot això que ha donat de si el Congrés, no? Sembla molt novedós aquesta creació de la Secretaria de la Joventut. Com ens adaptarem a les noves circumstàncies i al nou temps des d'un punt de vista llibertari i anarcosindicalista? I penso que els congressos se fan per tot això, no? Per intentar adaptar-se a les circumstàncies sempre des del teu pensament, no? Sí, és això. De fet, anem evolucionant. A vegades sembla que avancem molt, a vegades no tantes. Ja fa 100 anys hem comentat alguna vegada que tenim la jornada de 8 hores des de la vaga de la canadenca. Sembla que això no s'ha mogut i no és cert. S'ha mogut molt perquè el capital sempre troba maneres de collar-nos. als treballadors i treballadores, i el que han tret, en lloc de reduir la jornada laboral, el que han fet és reduir a jornades parcials i precàries, amb la qual cosa també redueixen el sou. Aviam, quan demanem reducció de jornada no demanem això, sinó que demanem una equiparació en què puguis treballar i puguis estar per la teva família amb una certa conciliació, però no que no tinguis prou diners per pagar la vivenda. Aleshores, quin sentit té tot això, no? Mm-hmm. Vale, pues, ei, salut i encert, no? A tota la nova gent, que evidentment, que recordem, no és una executiva, no som ni comissió, ni UGT, ni l'USOC, som la tercera força sindical a nivell de Catalunya, però som la força que més vaga convoca a nivell de tot l'Estat. Som la quarta força sindical a nivell de TV, de Transports de Barcelona, però som la força sindical que més aportacions fa a totes les reunions, a totes les comissions, i que té més capacitat també de canviar situacions, no? I això pese a todo, ¿no? Pese a todo y todas y todos. Vale, pues os poso, venga, cambio, avui tenim un programa así molt variat, cambio de història i parlem dels companys i companyes d'Avanza, que han començat una nova tanda de jornades de vaga, avui 30 i demà 31 faran aturades de 2 hores per torn, i li hem demanat al president del comitè d'empresa que ens enviï un àudio al company de la CGT, i ara passaré a posar-vos l'àudio. ¿Vale? Un momentet, sisplau. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues nada, informaros que estamos más o menos en el mismo punto que estábamos desde los últimos contactos que tuvimos. Programamos nuevos paros parciales de 3 horas en cada franja horaria, para el día 25, para el día 26, para el día 27, para el 30, 31 y 1, 8, 9 y 10. La empresa hasta hoy está en el mismo punto de inmovilismo. Sí que es cierto que, como novedad, podemos deciros que hoy mismo nos han citado a las 8 de la noche para una reunión con el comité de huelga. Así que veremos a ver qué es lo que proponen o en qué punto vienen. Por lo demás, seguir comentando que los compañeros y compañeras están apoyando las movilizaciones, que solo salen los servicios mínimos y que la gente está por la labor de seguir luchando, y poco más que añadir. Esto es la principal novedad que te puedo contar, es esta reunión de hoy a las 8 de la noche. Así que un saludo. Bueno, pues hem passat un àudio del company Marcos de la CGT d'allà Avanza. Ja sabeu que estem fent un seguiment, ja sigui oferint-li aquestes ones lliures de Ràdio Contrabanda, de Ràdio Rosco, perquè donin veu a les seves reivindicacions, i evidentment no solo estan ells, estan comptant amb el suport de veïns i de veïnes, de persones usuàries també, de diferents associacions que estan a darrere de que el transport públic sigui un transport de qualitat i per la gent, i denunciant situacions com el tema de la rampa per a persones amb diversitat funcional, que la gran majoria dels vehicles de Mont Avanza no funcionaven, no? Bueno, pues tot el suport als companys i les companyes, i ara en aquest moment canviem de tema i parlarem d'una cosa que és de molt, molt, molt nova l'actualitat, i és un escrit que hem presentat avui a la direcció de l'empresa. Ja sabeu que anem dient, i és cert, que l'empresa, igual que li nega els dies del complement de puesto de trabajo als companys i companyes que van prejubilar el 20 i el 21, ha tingut a bé regalar al personal euro regalar perquè no era un concepte que entrava dentro de la seva nòmina, ho dic d'aquesta manera, per regalar aquests dies de complement de puesto de trabajo. Bueno, pues amb tota aquesta moguda nosaltres hem fet també una lectura molt acurada del conveni i l'Isaac ens explicarà. Sí, mira, en primer lloc, comentar que en conveni col·lectiu l'empresa mai ha volgut deixar reflectir res de la deuda del CPT. No ha volgut deixar per escrit, ni parlat, ni ha volgut deixar cap tipus de vinculació. I finalment el que va fer és l'article 30, que és per fomentar la prejubilació i a la fi d'aconseguir una major productivitat, doncs deia que a partir de la firma del conveni, que en aquest cas finalment va ser a partir des de l'1 de gener del 22, es generava una bossa de dies per als treballadors que han treballat entre el 1 de gener del 2003 i el 31 de desembre del 2019, generant 3 dies per any de servei. I bé, així ha quedat reflectit. No hi ha hagut cap controvèrsia, de fet, no n'hi ha hagut cap ni una. Sempre hem entès que això ha sigut així, que era el pacte que estava signat. I bé, ara veient com han anat les prejubilacions des de l'aplicació del conveni, estem veient que l'empresa el que està transmetent és que... m'has tret la veu? Se m'escolta? Ara. Que l'empresa hi posava un topall vinculat al període del 2003 al 2017 i en cap manera hem signat això i li estem recordant que no hem signat cap topall inferior del 2003, sinó que li recordem a l'empresa que ha afirmat que genera una bolsa de 3 dies per any treballat, per cada any treballat, i que ja està bé, que al igual que en molts casos ens indica això no toca, no està escrit, no està conveni, doncs exactament li recordem, com no pot ser d'una altra manera, allò que ja ens pensàvem, que generava una bossa de 3 dies per any treballat. I si no han sigut conscients del que han firmat, doncs tenen un problema. La direcció, no nosaltres. Nosaltres ho tenim molt clar. I ens podem haver equivocat en moltes coses. I si fos ara, potser les faríem diferents. Però el que tenim clar és que igual que l'empresa ens fa valdre el que tenim escrit pel que li convé, en aquest cas no és que ens convingui, és que està escrit i ho exigim. Li pesi a qui li pesi. No han sigut capaços de tindre una mínima generositat d'aplicar a l'article 30 amb el personal prejubilat des del 2020 a finals del 21, en la que per error, jo ho dic així, sincerament crec que ho vam entendre malament en el moment de l'assignatura, i són 14 persones que no els estan donant aquesta compensació, que encara que no la vulguin anomenar amb el CPT, d'alguna manera era com un acte compensatori. I, per altra banda, volen ampliar aquesta compensació, que no ho han volgut dir així en cap moment, ni és així, segons ells mateixos, per al col·lectiu Euro de Bus i per als fora de conveni, doncs, d'igual manera, els hi recordem que l'aplicació és de 3 dies per any treballat. Bueno, és que sembla bastant ridícul, no?, que deixi així fora de lloc a 14 persones, però de quins números estem parlant? Si és que sí, 14... és voluntat de fer mal, és que no ho veig d'una altra manera. Sembla que sigui, al meu parer, una mica una pataleta de nens petits. No els deu haver agradat alguna cosa o deuen voler dir, mira, doncs ara us castigarem fastiguejant a 14 treballadors que han passat una vida laboral aquí. I no és per ells, és perquè us truquin i us tingueu que donar les explicacions oportunes. I per altra banda, ens comuniquen que tots aquests beneficis socials els trasladen al personal euro que té, depèn de conveni de metro, personal euro de bus que depèn les condicions econòmiques de conveni de metro, i ens recorden que les socials venen de bus, però també els hi recordem, amb les dues direccions o només una? Perquè recordem que també molts tenen el que és l'MTI, el mínim temps invertit de desplaçament, treballen 18 menys, uns 18 minuts menys al dia, etc etc etc. Em sembla perfecte que es comparteixin totes les condicions socials, però en les dues direccions. En aquest cas, ho amplien? Perfecte, doncs que ho amplin, però que facin el favor, si us plau, d'aquestes 14 persones que actualment estan prejubilades i estan treballant a Transports de Barcelona, que així ho vam entendre nosaltres i potser ha quedat mal signat, ho hem de dir, doncs facin el favor d'aplicar-los, que és justícia. Justícia, sí senyor. Bueno, hem escrit aquesta carta que l'han entregat avui, l'estem passant per els grups i evidentment això és un pas previ per a portar-lo a la paritària i per a un conflicte col·lectiu, no? Sí, perquè ja han començat les prejubilacions d'ençà sí. I de cop i volta vam veure que gent que portava més enllà del... treballant més enllà del 2003, doncs parlant amb l'empresa, d'una manera no oficial li està dient que el topall són 51 dies i nosaltres diem, escolta'm, perdona'm, 51 dies, doncs si una persona porta 35 dies treballant, doncs 35 per 3, doncs seran doncs, 105 dies. On està posat això? I m'ha estat revisant Val, queda molt, molt clar. I tenim el company Modesto aquí al telèfon que ens parlarà de com ha anat l'últim CSS. No és per tallar la conversa, però penso que ha quedat prou ben explicada. Modesto, què tal? Oi? Ai, el Modesto. Ai, ve el Modesto, que l'ho he colgat sin querer. Modesto, por favor, llama, que soy un torpe. Bueno, mira, aquí lo tenemos. Menos mal que Modesto es una persona eficaz. Hola, Modesto, buena tarde. Hola, buena tarde, que sí que se ha tallat. Sí, he sido yo, perdona. Bueno, Modesto, tú estuviste en el último Comité de Seguridad y Salud. Explícanos un poquito cómo fue. Bueno, poquita cosa, os voy a dar unas pinceladas y para no aburriros y ya está. Bueno, mirad, me fui a este CSS y bueno, primero cositas así ligeras, ¿vale? A los chavales nuevos y a algunos de los viejos que no estamos muy por la faena, se les está dando los zapatos nuevos, ¿vale? Pero es que aparte de los zapatos nuevos, parece que nadie se ha dicho que les tienen que dar unas gafas de sol, de seguridad, que son también un EPI, y no se las están dando. Entonces, pues por favor, todos aquellos de nuevo ingreso, como los que no tengáis las gafas, pensar que es un elemento de protección individual y debéis hacer un parte en cochera para que os hagan entrega de las gafas de sol, que es algo que no se está haciendo en estos momentos. Y más con estos nuevos, se les está entregando un EPI como es el zapato de seguridad, pero no se les está entregando un EPI como son las gafas de sol, de protección. Entonces, pues que lo tengáis todos en cuenta. Que lo tengáis todos en cuenta. También con tema gafas, con el tema de las gafas graduadas para el personal que está trabajando en talleres y demás, pues bueno, estaba la licitación ya hecha, pero se ve que se ha contratado un optometrista para ir agilizando todos los procesos de cambios que haya, para darles un poquito de más rapidez a estos procesos. Pero aún así, oye, los que entréis nuevos o los que ya llevéis un tiempo y tengáis los zapatos, pedir también las gafas de sol de EPI, ¿vale? Perdona, perdona, que quiere intervenir también el Isaac. Sí, Modesto, yo quería consultarte, que si no recuerdo mal, que me confirmaras. La empresa ha publicado recientemente los índices de absentismo para la aplicación de los actuales artículos 30 de convenio colectivo para ver si la gente tiene la opción de cogerse de uno o a un máximo de 3 días en función de esos índices. La empresa los ha publicado. Y desde mi punto de vista, para el grupo C ha puesto un 33 y pico de absentismo, el grupo B un 17,47 y pico, el grupo A un 6,44, los fuera de convenio un 3,11 y el personal euro un 8,27. De estos datos se desprende que ahora mismo el personal euro, personal fuera de convenio y el grupo A se pueden acoger, si tienen días de bolsa de artículos 30, que es lo que estábamos comentando, pueden acoger este año a realizar 3 días menos de trabajo. de lunes a viernes, fuera de periodo vacacional, y siempre que, según lo que está escrito, pues no haya una falta de personal y se pueda ir mirando de poner los días. Me sorprende mucho, ya no el grupo C, que sí que sé que tiene un índice un poquito más alto de absentismo, porque también hay puestos alternativos, con patologías, etcétera, sino el grupo B, un 17,47. Entiendo que desde el CSS habéis pedido una información completa para que nos desglosen esos valores, porque realmente nos chirrían mucho. He pedido un desglose completo por grupos, por negociados, ¿sabes? Ahora bien, está pedido, ¿eh? Está pedido, lo aportaremos próximamente. Por lo visto, les da mucho trabajo hacer esos desgloses, por lo que yo pude estar viendo, porque es algo que, como que les atribula un poco la faena, ¿sabes? Y ahí están pendientes de que no los entreguen. Sí, sí. Y de hecho, a ver, estamos hablando de 1 a 3 días de tal, pero fíjate tú, para la semana que viene, por ejemplo, del 12 de febrero, yo he pedido que me cambie la fiesta del domingo al sábado y ya me la han denegado por falta de personal. Con que, mira tú el planning logístico que empezamos a tener a primero de año. Vale, Modesto, continúa con la explicación de lo que hubo en el CSS porque se nos acaba el tiempo. Vale, mira, el tema de las mascarillas de COVID, ¿vale? Todos estéis al corriente de las noticias que hay de que el día 7 ya sale publicado en el BOE, el tema de que ya no serán obligatorias en los transportes públicos. ¡Yuhu! Y bueno, habrá que revisar los protocolos que hay respecto a esto, porque nosotros no solo estamos obligados a llevar la mascarilla, sino que tenemos que abrir todas las puertas en parada, tenemos que circular con las ventanillas abiertas y tenemos que dejar el coche con todas las puertas abiertas en las paradas. El otro día se me subió una mujer y me decía que es que llevaba el autobús en modo nevera, del frío que hacía. Claro, es que se queja siempre la gente. Entonces, esto pues supongo yo que en breve pues también se le revisarán estos protocolos y tendremos que dejar de hacer estas cosas, ¿vale? Y luego, bueno, vamos a pasar ya página con el tema de las mascarillas, pero ahora nos van a llegar los patinetes. Ahora los patinetes y las monorruedas eléctricas, que esta es otra cuestión que ya está encima de la mesa. Las instrucciones para el conductor todavía no están claras, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que, bueno, se está informando. Yo cojo el autobús a diario, ¿vale? Y el día 20, sí, sobre el día 20 ya vi que dentro de los autobuses, en las pantallitas estas que hay arriba de solicitud de parada, que te indican los enlaces y tal, pues ya había mensajes que te decían que a partir del 1 de febrero se estaba prohibido la entrada con el patinete. Y en las paradas que están los avisos electrónicos, que te avisan del tiempo de espera, también me fijé y también están ya dando el mensaje. Aparte de eso, pues ya se han diseñado unos carteles que ya se están empezando a poner en los autobuses, como los de las mascarillas, pero con los patinetes, ¿sabes? Y bueno, ahí andaremos enredados con esos. Yo solo comentar una cosa y a título personal, ¿eh? Tú estás para informar al pasaje, ¿de acuerdo? El señor que se sube con un patinete, tú le informes, caballero, esto ya no. Durante 6 meses esto ya no. Y a partir de ahí ese buen hombre pues que haga lo que vea por conveniente. Si decide subir al bus porque tiene que ir a su faena o lo que sea, pues llamas al CR y lo comunicas y punto, y ya está. Es lo que, personalmente, lo que yo opino que debemos hacer, ¿eh? Ya veremos luego las instrucciones que dan. Pero yo creo que, ante todo, hay que informar al pasaje de forma educada y correcta, que para eso estamos. Y luego, pues, si el señor opta por parar en el centro de bus, oye, llamar al CR y comunicarlo y ya está. Esto, si me que no vaya a haber un susto y siempre sea cabeza de turno el mismo. No, pero si me permites, esto cuando te das cuenta y lo ves y lo comunicas. Pero ¿cuántas veces hay que por afluencia de pasaje o porque estás controlando los espejos de atrás para cerrar puertas o lo que sea, si no te das cuenta que ha entrado porque no siempre controlas las 3 puertas a la vez, sí para cerrarlas, pero no para entrar, a la vez tenemos solo 2 ojos, pues si no han entrado, pues entiendo que no tendrás ningún tipo de responsabilidad. Tú puedes controlar el que te entra por la puerta delantera. Y ya en los artículos de 4 puertas a veces ya no controlas el que entra por la 2ª puerta, que puede hacerlo. Ese ya no lo controlas, solo controlas el de la puerta delantera. A ver, esto va a haber mucho jaleo con esto, ¿vale? Eso, que nos vayamos poniendo el chip de que esto va a ser un follón durante 6 meses. Es que está claro. Y el que se lo va a llevar en primera línea, pues va a ser el conductor que está allí y el mando que vaya recibiendo todos los avisos y a ver cómo los gestionas y qué pasa aquí, ¿sabes? Eso va a ser así, ya está. Y no le demos más vueltas porque ahí va a estar el tema. Vale, Modesto, continúa, por favor. Bueno, mira, luego pues una sorpresa para los chavales que estén de maniobras allí en Horta. Resulta que allí por lo visto ha habido lanzamientos desde el parque al patio de objetos.